¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, he tenido que irme a grabar a otro sitio porque mi estudio, con tanto minado, hay un ruido de fondo muy molesto, muy molesto. Y ya me he acostumbrado a él, pero ahora cuando me pongo a grabar soy consciente del ruidito de fondo. También muchas veces llevo unos auriculares que llevan cancelación de ruido, que eso es maravilloso, los auriculares que me recomendó el señor Andrés Ramos. Y que son un gran, gran invento. Bueno, hice una votación hace 2 días y os pregunté si queríais que hiciera un podcast separado de política y otro podcast, pues bueno, el podcast que mantengo ahora, Vidas en Red, para tecnología. De forma que, si la votación hubiera salido que sí, hubiera creado un podcast aparte para solo hacer política, en un podcast que sería Vidas en Red Política o el nombre que quisiera darle. Bueno, quise someterlo a la votación de Twitter y Twitter ha hablado. Twitter ha hablado y se ha pronunciado, si bien es cierto que por una mayoría pequeña, pero al final todo el mundo me ha dicho: Converso, no lo toques, déjalo todo como está. Y eso he hecho, lo he dejado todo como está. Volviendo al tema personal. Supongo que son los efectos prolongados de este semi-encierro, que lo es en cierto sentido. Estoy leyendo de un token que va a salir, que es Chia Network, y de cómo en Asia están empezando a comprar unidades de memoria, SSD, M2, porque la gente está lanzándose al minado de un sistema nuevo de transacciones basado en el espacio en disco duro y en la velocidad de acceso a la memoria. Los detalles son técnicos y los he leído, pero no los entiendo, sinceramente. Es decir, entiendo lo que dice, pero no entiendo cómo funciona la tecnología. Y parece ser que es una tecnología que se ha hecho desde nuevo, que es una tecnología que promete, y los chinos se han lanzado, como los chinos son, ¿no? Se han lanzado con toda la artillería a comprar unidades SSD y se viene otra subida de precios. Igual que han subido de precios las tarjetas gráficas, yo ahí sigo minando con mis dos modestísimas tarjetas gráficas y sacándome unos 40 y tantos € en bitcoins al mes, que es poco, sí, es poco, pero 44 al mes multiplicado por 10 meses son 440 €. Si tú te encontraras 440 € tirados en la calle, ¿te agacharías a cogerlos? La respuesta es sí. ¿Y 5 € también? Pues bueno. Esto me lo encuentro. Que sí, que hay que quitarle el costo de la electricidad, pero la verdad es que yo pago un bono de electricidad que no consumo, el tope del bono, y al final no me repercute. Bueno, viene de camino, mañana me viene un disco de 2 terabytes M2, con el que, y como tengo bastante espacio en el NAS, porque en el NAS tengo bastante espacio desaprovechado, pues entre lo que tengo en el M2 y lo que voy a meter en el NAS, pues voy a hacer lo posible, ¿eh? Voy a hacer lo posible para que eso funcione. Muy bien, noticias que tengo para vosotros. Yo creo que una buena noticia. La garantía obligatoria, que es de 2 años ahora mismo, pues va a pasar a ser a 3 años. 3 años de garantía, lo cual significa que para productos de tecnología vamos a tener 3 años de garantía. Obviamente se refiere a defecto de fábrica, no se refiere a que se te caiga el móvil. Esta extensión de garantía de 2 años a 3 años y con 10 años para que el fabricante garantice los repuestos para los productos, pues son unas condiciones duras, sobre todo para los pequeños jugadores, pero sin duda son beneficiosas para los pequeños consumidores. 3 años de garantía, pues está bien. Desde luego a los amigos de Apple, que son tan amigos de venderte ampliaciones de garantía, pues viene bien. De hecho, hace poco me estuve quejando en Twitter porque tengo una muy querida amiga que compró un iMac y de pronto se dio cuenta que le amarillaba el monitor, tenía ahí un color amarillo, unas manchas amarillas. Ella se puso en contacto con el soporte técnico de Apple. Y resulta que dijeron: sí, esto te lo reemplazamos, pero es que han pasado 3 meses de la garantía. Si hubieras leído nuestra página web, hubieras visto que te cambiábamos el monitor, claro. Dice: yo me leo toda la página web de arriba abajo todos los días. Con lo cual se quedó compuesta y con un Mac con una pantalla defectuosa, que es un defecto de fábrica. Si la si este tipo de garantía de 3 años hubiera sido efectiva, pues mi amiga pues le hubieran cambiado el iMac como él hubiera sido lo correcto, ¿no? Bueno, hablamos de tecnología, seguimos hablando de tecnología y hablamos de la pandemia, ¿no? ¿Os acordáis de la expresión era post-PC, ¿no? Que la era post-PC, todo lo vamos a hacer con el móvil, lo vamos a hacer con la tablet. Bueno, pues la era post-PC, ni gaitas, dicen Shataka. Microsoft, AMD e Intel se han forrado durante la pandemia. Las ventas del PC han explotado. Estas son las cosas de la pandemia. Hay gente que la pandemia le ha mandado a la ruina más absoluta. Hay sectores que han sido golpeados, no, han sido devorados por la pandemia. Y hay otros sectores, como son la venta de PCs y de venta de portátiles, que han tenido un resurgimiento espectacular. Y quien dice eso, dice también las máquinas de hacer ejercicio, las pesas y todo eso. Empezaba teóricamente la era post-PC y de hecho las ventas de PC estaban decayendo. Estaban cada año, cada ejercicio económico, estaban descendiendo de una forma a un ritmo sostenido y claro. Había puntualmente algún rebrote de ventas, pero no era la tendencia. A la gente ya no compra PCs, a la gente no le interesa los PCs, hasta que llegó este experimento colectivo de teletrabajo llamado coronavirus. La demanda ha sido tal que decían algunos vendedores nos quitaban los PCs de las manos. Microsoft, Intel y AMD. ¿Quién dice tarjetas gráficas? ¿Quién dice teletrabajo? ¿Quién dice monitores? En el caso de AMD, pues no hay muchas sorpresas. El 2020 fue el lanzamiento de los Ryzen 4000, Ryzen 5000 y otra vuelta de tortilla con unas ventas muy buenas y ahora problemas de suministro y problemas de inventario. Interesante. Y si os gustan las historias de miedo, pues tengo una historia de miedo que mezcla un juego infantil como es Roblox. Yo no he jugado Roblox, he intentado jugar, pero tengo sobrinillos que son muy friki. Tengo un sobrino muy friki que es muy fan del Roblox. Bueno, el Roblox es un juego con unos gráficos muy sencillos. Es un juego que esconde otros juegos. Un juego muy popular. Tiene 100 millones de usuarios, nada más y nada menos. Y este juego, que tiene un público predominantemente infantil, tiene pues una especie de huevo de Pascua. Un huevo de Pascua que puedes ver si cumple ciertas condiciones. El huevo de Pascua es una imagen de un payaso, pero un payaso de estos chungos, de estos payasos de mucho miedito. Para poder acceder al huevo de Pascua del Roblox no hay que hacer muchas cosas. Básicamente tienes que entrar a jugar a Roblox, acceder al chat de juego y escribir algo muy específico en la caja de texto. Básicamente tienes que escribir interrogación, I love you, interrogación. El signo de interrogación cerrado, ya sabéis que los anglosajones solo tienen el cierre del signo de interrogación. Eso sí, para jugar tienes que jugar en un juego que esté instalado en un servidor y que tenga activada esa consola para administradores. Si lo haces, pues aparecerá el payaso este feo con una foto perturbadora, una foto extraña, una foto de mucho miedico. ¿Quién hace estas cosas? Pues básicamente estos son bromas de desarrolladores. No se sabe mucho del secreto, ¿no? Es decir, cuando salía a la luz el huevo de Pascua este del Roblox, mucha gente empezó a probarlo. La gente empezó a sacar ya leyendas urbanas de que tu ubicación estaba siendo rastreada, pero nada de eso es cierto. Simplemente yo creo que es pues una broma de programadores. ¿Os acordáis que hace años me dio por comprar una tablet de Amazon, la tablet Fire? Creo que me compré el modelo de 8 pulgadas. Fue el que me compré, si mal no me equivoco. Y además recuerdo que lo compré en plan impulso, ¿no? Salí de la ducha, lo compré y eran las 11 de la noche y antes de las 12 de la noche llegó un mensajero a mi casa y me trajo una tablet Fire. Bueno, pues hoy leo en GSM Arena que Amazon nos ha sacado nuevas tabletas de la serie Fire con un teclado opcional y compatibilidad con Microsoft Office 365. En concreto son las HD Plus y las Fire HD Plus, con 10 pulgadas, 10.1 pulgadas, FHD, Fine HD, con sus marcos de siempre, es decir, el aspecto es el mismo de siempre. Vienen con 3 GB de RAM, que existe la opción de ampliar a 4 GB de RAM, y la expansión sigue, o sea, y la memoria interna sigue siendo la misma. 32 GB o 64 GB con posibilidad de meterle una tarjeta microSD. Es decir, estas son, y hoy en el 2021, el perfil es de la típica tablet Android de gama baja. El Amazon sigue en la misma línea de no dar especificaciones. Dicen que es un modelo de 8 núcleos que funciona a 2 GHz. Lo cierto es que yo cuando recuerdo que cuando compré la tableta de Amazon, la Fire, me sorprendió lo bien que iba. Es decir, es una tablet que es barata, es muy barata, pero está optimizada, está muy bien, está fluida, se puede utilizar, puedes ver Netflix, puedes navegar, puedes leer libros, puedes jugar jueguecitos y funciona muy bien. Ahora viene con Office, con Outlook y con OneDrive. Con una suscripción de 12 meses. Y con una funda Bluetooth que lleva tecladito. O sea que, obviamente, el intento de Amazon es, pues bueno, llegar a ese público que no es necesariamente el público infantil, pero que quiere hacer algo más con la tablet. Si entráis en la página de Amazon, pues ya las veréis que están en español, o sea, están en el Amazon España. El modelo más barato, el de 32 GB con publicidad, 149 euros y te dan la posibilidad de hacer 4 pagos de 37,50. Me parece que es un precio, es un buen precio, pero podía ser mejor. El modelo de 64 GB con publicidad, 190 euros, es decir, 189,99. Bueno, es una opción, aunque yo sinceramente, sabiendo que una de las grandes limitaciones de la tablet de estas tablets es que solo puedes instalar la tienda de aplicaciones de Amazon. No puedes instalar la tienda de aplicaciones de Google, Gmail, Google Maps, Google Calendar. Hay forma de burlarlo, por lo menos en el pasado, cuando yo lo compré, que fue hace casi 3 años, si no 4, había forma de instalar la compatibilidad con Google. No sé si ahora es posible. Seguro que sí, porque estas cosas siempre son posibles. Y bueno, el tema polémico que traigo hoy, que me parece que se presta a una reflexión. Este tema lo comparte un isleño al que le doy las gracias y lo encontráis en la página 56k.es. El CEO del navegador de Brave, dice el título, homófobo y negacionista. Bueno, esto así es como se hace el título de un post. Es decir, en el título, esto es periodismo, lo ha reducido todo. Bueno, todos conocéis el navegador Brave, un navegador que funciona muy bien, que está basado en Chrome. Bueno, ¿quién está detrás de eso? Pues está detrás un tío que se llama Brendan Eich, que es un tipo, es el típico tipo que, pues bueno, tiene la cara de informático, ¿no? Gafitas, una sonrisa tímida, un tipo ya, pues, treintañero metido en kilos. Bueno, Brendan Eich, inventor del lenguaje de programación JavaScript. Bueno, pues resulta que en el 2008 él decidió donar $1,000 a la campaña por el sí. Es decir, eliminó, o sea, hizo esta donación para que apoyar una ley que declarara que prohibiera el matrimonio entre las parejas del mismo sexo. En el 2014, Brendan Eich se convirtió en el CEO de Mozilla. Y entonces fue cuando empezó un boicot a Mozilla. Había una página, que no sé si sigue, que se llama okcupid.com, que es un sitio de citas online, Y cuando tú te conectabas con el navegador de Mozilla, aparecía un texto que decía: el nuevo CEO de Mozilla, Brendan Eich, se opone a los derechos igualitarios. Por lo tanto, preferiríamos que nuestros usuarios no utilicen el programa. Esta fue un poco la protesta online que decían: chaval o chavala, ¿estás utilizando Mozilla? Pues que sepas que el director de tu empresa, de la empresa del navegador que utilizas, es alguien que se opone a que el matrimonio entre parejas del mismo sexo sea legal. Así que preferimos que si tú usas Mozilla, aunque no lo dice así, ¿no? Pero dice, aunque tú no estés de acuerdo con lo que piense el CEO, mejor que te largues de aquí, no eres bienvenido. A mí esta protesta me parece una protesta bastante fea. Es decir, es un poco caza de brujas. Si el director de la empresa piensa lo que sea o vota al partido que sea, ¿vas a dejar de consumir los productos? ¿Y si lo hace el repartidor? ¿O lo hace el contable? ¿O lo hace la jefa de recursos humanos? Esta caza de brujas me parece un poquito fea. Bueno, pero esto no acaba aquí. Bueno, Brendan Eich termina por dimitir. Es decir, el tipo renuncia unos días después de que el sitio este de citas protestase contra el segundo navegador más usado del mundo. Porque, bueno, el tipo no solo pensaba eso, sino que había hecho donación para una campaña. Y entonces el tipo pues monta Brave, ¿no? Montó Brave. Es el CEO de Brave, el desarrollador principal de Brave, que no es ni más ni menos que un fork de Chromium, ¿no? Es curioso que dice el autor de 56K, dice que de esto te enteres por Wikipedia y no por la página web. Nos han fastidiado. Es decir, si el tío este, el Brendan Eich, ha sufrido una caza de brujas por pensar lo que piensa, pues más vale que te ubiques, ¿no? Que te ocultes, ¿no? Dice, es que no da la cara. Es que el tío en Brave no da la cara. No dice, navegador Brave, empresa, director, fulano de tal, el homófobo. Que yo no sé qué tiene que ver la homofobia con que estés en desacuerdo con el matrimonio homosexual. Es decir, ¿odias a los gays? ¿O simplemente tú piensas que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es matrimonio porque etimológicamente, vete tú a saber? A mí me parece muy bien que haya debate. Yo estoy a favor de los derechos individuales. Yo creo que hay cosas donde la gente no se tiene que meter. Y yo creo que hay que respetar a las ideas de la gente. Si tú quieres ser homosexual o quieres ser activista en contra de los derechos matrimoniales, no debemos empezar caza de brujas. No, o sea, no podemos combatir a la homofobia con la violencia de los homófobos. No es la forma. No es la forma. Entonces, que el autor de 56K diga cosas así, ¿no? Se puede inventar, y abro comillas, ¿eh? Se puede inventar un lenguaje de programación como JavaScript y al mismo tiempo ser un gilipollas. Es posible que sí. Ahora veremos los motivos que podrían invitarte a pensar eso. Y luego sigue más adelante, ¿no? Dice, pongo que lo desarrolla entre comillas dobles porque en realidad es un fork del navegador web Chromium. Y sigue. Y es curioso que sea en Wikipedia donde uno se entere y que no lo pongan en su web. Es como que quieren desvincularse públicamente de que no sepan que usan el código de Chromium, quizá para dar la sensación de ser un navegador web nuevo. Bueno, pues muy mal, ¿no? Muy mal. O sea, la segunda parte le doy la razón al blogger que escribe eso. Bueno, este señor, Brendan Eich, además de estar en contra del matrimonio gay, y yo no lo llamaría homófobo, a lo mejor lo es, ¿eh? Pero una cosa es estar en contra del matrimonio y otra cosa es ser homófobo. Para mí, homófobo es una persona hostil a los homosexuales. Y tú puedes ser un maravilloso vecino, un encantador amigo y ser una persona que defiende los derechos de los homosexuales, a la dignidad, al respeto, estar en contra de la discriminación de este colectivo, pero tener tus ideas. Bueno, este señor además es negacionista. En el 2020, al inicio de la pandemia, este señor, pues sin ningún tipo de empacho, me refiero a Brendan Hedge, negó reiteradas veces la eficacia de las mascarillas y de los cierres para combatir la transmisión del COVID. Y además dijo que Anthony Fauci, ya sabéis, el médico de cabecera, el médico asesor de Donald Trump, y también, bueno, de Donald Trump y de otras administraciones, pues que Donald Trump no lo podía ni ver. Dice que Anthony Fauci miente mucho. Sinceramente, yo lo que pienso, amigos, es tú puedes tener opiniones ridículas, pero si tú eres panadero y te sale el pan muy bueno, ¿por qué no te voy a comprar pan? Otra cosa es que tú te dediques a hostigar a los colectivos homosexuales. Si tú te dedicas a decir en público, pues a mí el matrimonio homosexual me parece mal. Bueno, pues mira, es tu punto de vista. Pero es que hemos llegado a un punto en el que si tú dices algo, tú expresas tu opinión y dices, vamos a dejar a los homosexuales en paz, que bastante tienen con todo lo que han sufrido a lo largo de los años de discriminación y de falta de respeto y de represión. Si tú dices, el Islam está mal, yo creo que está equivocado el Islam, o Dios no existe, Dios no existe, o creo en los ovnis, o creo en el poder curativo de los tomates, porque creo que los tomates curan el cáncer. Bueno, esa es otra cosa. Pero bueno, tú puedes creer lo que quieras. Incluso puedes tener derecho a expresar lo que piensas. Lo que me parece que hoy en día se ha asumido como algo normal es que tú tienes el derecho de ponerle la etiqueta a quien sea y además de boicotearle en su negocio o en su medio de vida. Porque si al final terminamos comportándonos como los homófobos o como los intolerantes en nombre de la tolerancia, mal vamos. Mal vamos. Yo entiendo que el blogger de 56K está indignado porque crea que Brendan Hedge es una persona con ideas retrógradas, que es una persona intolerante y mala. Pero yo no veo el llamamiento al boicot. O sea, yo no voy a usar Brave porque resulta que el programador del fork es un tío negacionista y, bueno, pues ¿sabéis qué? Vamos a abrir la caja. Vamos a empezar la caza de brujas. A ver. ¿Quién es Steve Jobs? Pues resulta que Steve Jobs no era muy buena persona. Era un tipo que humillaba a la gente. Era un tipo que rechazó ayudar a su hija biológica, a su primera hija. Y su pareja y su hija estuvieron recibiendo cupones de comida del Estado porque no tenían para comer mientras Steve Jobs era un hombre rico. Y el tipo se negó. El tipo no hablaba con sus hijos. Cuando tú lees la biografía oficial, Steve Jobs dice, el motivo de escribir esta biografía oficial es para que mis hijos me conozcan a mí. Pero no hablaba con sus hijos. Pues sabes que como Steve Jobs es así, yo no voy a comprar productos de Apple. Hablo hipotéticamente. Porque es así. Oye, y si alguien vota a la derecha, pues yo no voy a comprar sus productos. Pero si alguien vota a la izquierda, tampoco. Y si alguien cree en las terapias aromáticas de no sé qué y en el poder de las piedras o en ponerte una pirámide en la cabeza mirando al norte para hacer no sé qué, tampoco. No, tío, no. Respetemos a las personas y sus ideas, por más absurdas que te parezcan. Otra cosa es que alguien sostenga la idea de, pues yo creo que hay que matar a los pelirrojos zurdos, porque los pelirrojos merecen morir. Hombre, esto ya no es que pase a... Esto sí es discurso de odio. Pero el discurso de odio no es decir, pues yo no estoy de acuerdo con la gente religiosa. La gente religiosa está muy, muy equivocada, son unos fanáticos. No deberían de votar. No deberían de tener hijos. No deberían de ser profesores porque son gente peligrosa. Hombre, no. Esta es la segunda vez que se me cae el Fold 2 grabando un podcast. No sé si ir al médico, que tengo manos de goma últimamente. Bueno, entendéis lo que quiero decir, ¿verdad? Y no quiero echarle la culpa a nadie, ¿eh? Pero entre algunos colectivos que utilizan demasiado alegremente la expresión discurso de odio, en algunos políticos que dicen fascismo, y es gracioso porque el otro día iba a grabar con la mesa de mezcla virtual, pero estoy grabando a pelo con el Fold 2. Pero es que el otro día encontré algo sumamente interesante, unas declaraciones fascinantes del señor Pablo Iglesias en su programa de televisión, la cadena ISPEN-TV, patrocinada por Irán. Señor Pablo Iglesias aquí nos está dando con muchísima razón, ¿eh? Pablo Iglesias está diciendo que mucho cuidado con llamar fascismo a cosas que no son fascismo, porque el fascismo como fenómeno político, como fenómeno histórico, era una cosa. Y si nos dedicamos a llamarle fascismo a cualquier cosa, pues estamos siendo un poco exageraditos. El señor Pablo Iglesias, os pongo el audio desde el iPad, espero que se oiga bien. Por desgracia, el término fascista se ha convertido en un adjetivo muy habitual en el vocabulario político que suele usarse para descalificar al oponente. ETA es fascismo, Cristina Cifuentes es fascista, la PA es nazi, el comunismo soviético era fascismo, los de Intereconomía son fascistas, Barrio Nuevo, Vera y Felipe González eran fascistas, y si tu padre te dice que vuelvas a casa antes de las 10 o que madrugues para ir a la manifestación del 1 de mayo, tu padre es un fascista. No hay mayor estupidez que banalizar un fenómeno político tan crucial como el fascismo, convirtiéndolo en un indescifrable significante apto para el insulto. Como demostraron los historiadores y los politólogos, el fascismo fue, tanto en sus versiones italiana, alemana y española como en muchas otras, un proyecto político autoritario de clase para tiempos de excepción. Por eso, en un momento como el actual, cuando la amenaza de los monstruos vuelve a ceñirse sobre nuestras sociedades, conviene saber de lo que estamos hablando cuando hablamos de fascismo. Pues muy bien dicho, señor Pablo Iglesias. Muy bien dicho. Muy, muy bien dicho. Qué pena que, igual que dice una cosa con tanta razón y con tanto sentido, al poco tiempo se desdice. Y ahora resulta que todo es fascista. El PP es fascista, Vox es fascista. Y me vais a permitir que siga en esta línea. Vamos a hablar del tema de las amenazas a los políticos. Sabéis que no hace mucho a Rajoy le dieron un buen puñetazo en la cara. Este señor estaba haciendo campaña y le dieron un puñetazo. Y unos años atrás a Aznar le pusieron una bomba en el coche. No fue una carta, fue una bomba. No fue una carta enviada por un esquizofrénico, fue una bomba. Ninguno sacó rédito político de la amenaza, en el caso de Rajoy, de la agresión, y en el caso de Aznar, de un atentado que podía haberle costado la vida. Al contrario, quitaron importancia para que el ejemplo no cundiera. Y ahora os pongo a Rajoy hablando de la agresión que sufrió. No, estoy bien. ¿Eh? ¿Cómo lo vivió, presidente? ¿Eh? ¿Cómo lo vivió? Bueno, esto de repente y muy rápido, ¿no? Pero en fin, ya pasó. Es decir, no hay que darle más importancia que la que tiene. Somos un pueblo civilizado, tranquilo y moderado, y hay de vez en cuando la excepción que confirma la regla. Pero nada, no hay ninguna consecuencia política, no. Sí. No tenemos por qué cambiar en absoluto nuestra forma de hacer. Podía haber dicho Rajoy, una vez más, la izquierda con su discurso de odio alienta este tipo de agresiones. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que los radicales se metan en la vida política? Porque esto es consecuencia de todo esto. No. Y ahora tenemos a Pablo Iglesias hablando de la agresión a Rajoy. ¿Qué dice esto? ¿Cree usted que este incidente puede afectar de alguna manera lo que queda de campaña? Espero que no. Creo que estamos viviendo una campaña electoral histórica en la que seguramente se recordará como la apertura de un nuevo periodo para nuestro país. Creo que está siendo una campaña muy interesante y muy bonita también, con millares de ciudadanos hablando de política y debatiendo con participaciones masivas en los mítines, y no podemos consentir que un incidente como este, pues bueno, manche lo que va a significar una gran fiesta de la democracia. Bueno, pues este es Pablo Iglesias hablando con mucho sentido común. En lugar de sacar partido político y decir, pues lo que se estila ahora, una vez más vemos que las políticas represoras del PP y la ultraderecha tienen su reacción en la calle. Mariano Rajoy fue a provocar a la calle, no fue a hacer campaña, fue a provocar. Y si le pegaron un puñetazo es porque la gente está cansada de las políticas que reprimen y que deterioran los servicios públicos, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Os dais cuenta cómo ha cambiado el discurso? De esto es un incidente aislado, no permitemos que nos afecte, a venir con la foto al meeting. A decirle a Ana Rosa Quintana, oiga, usted no diga eso. Porque es que si dice eso, si usted cuestiona eso, es que esto es gravísimo, Ángel Barceló. Esto es gravísimo. Así que si no se van ellos, me voy yo. Es asqueroso lo que está ocurriendo. Pero bueno, son políticos. Y Pablo Iglesias es un político. Lo cierto es que hay políticos y políticos. Hay políticos corruptos y políticos que no son corruptos. Hay políticos que son inútiles y políticos que son eficientes. Hay políticos que tienen altura de miras y que miran por el interés general, no muchos, y políticos que solo están intentando sacarle partido a todo. Y aquí tenemos al PSOE, que está haciendo campaña al pleno, todos los del PSOE, hasta la directora de la Guardia Civil, que es un mando político en una institución pública, haciendo campaña. También la directora de la Guardia Civil. Estos tiempos son tiempos donde tenemos que ponerle freno a la clase política. Tenemos que votar a un partido en cuyo programa electoral esté la reducción de altos cargos, la reducción de diputados, la reducción del peso del Estado. No puede ser que en España tengamos más políticos por 100.000 habitantes que en Alemania. Un trabajador sostiene sobre sus hombros a unos cuantos políticos que no producen. O sea, yo no digo que no tenga que haber políticos, tiene que haberlos. ¿Pero tantos? Y si os preguntáis, ¿qué partidos políticos tienen en su programa la reducción del Estado y la reducción de altos cargos y la reducción de chiringuitos? Pues no son muchos, pero yo os animo a que investiguéis porque seguro que encontraréis alguno. Bueno, amigos, pues esto es Vida Sunrise. Yo soy Converso. Un saludo a todos y hasta pronto.